Hola, bienvenidos a Juegos de Guerra, el nuevo podcast sobre videojuegos, consolas y nuevas tecnologías. Yo soy Javier. Y yo soy Alberto. Bueno, a través de estos podcasts no sabemos cuántos vamos a hacer. De momento vamos a hacer uno. Ni cuánto durarán. Vamos a tratar un poco de dar nuestra opinión sobre los juegos que vayan a salir, que hayan salido. Últimas novedades. Todo esto. Vamos a centrarnos, porque esto yo creo que hay que decirlo, vamos a centrarnos principalmente en juegos de Wii, de la Nintendo DS y de PC. Vamos, las plataformas que más éxito están teniendo. Y a las que más jugamos nosotros. Exactamente. No porque despreciemos al resto, que sí es verdad, algunas sí las despreciamos, pero se pueden despreciar genéricamente, pero no particularmente. Es decir, hay juegos que se salvan y seguramente los trataremos aquí. Exactamente. Porque hay un juego de la Play 3 que está muy bien. Sí, podríamos comentar algún Metal Gear, algún Final Fantasy. El GTA. Hay un juego muy bueno en Play 3. No sé si tú lo has visto, que es tipo plataformas que tú tienes que crear el propio escenario. Bueno, está muy bien, ya te dejaré que veas algún vídeo, porque es realmente, yo creo que de lo más fresco que hay en Play 3 y de lo más fresco que hay en el mundo de los videojuegos. Bueno, desde la última frescura que habían tenido inventando un mando que capturaba movimiento, no se había visto nada más fresco en Play 3. Perdona, pero el Boomerang era un mando súper innovador. Lástima que finalmente lo quitaron. Bueno, para empezar, vamos con un juego que ha salido, no sé si ha salido ya o va a salir. Es el juego de la DS, el Jam Sessions. Sí, está ya en el mercado. Está ya, ha salido sí. Ya. Vale, yo no lo he visto en el mercado. Yo, bueno, he probado la versión europea. Bien, vamos a dejarlo así. Y la verdad que es un juego que a mí me ha gustado bastante. Sí, la verdad es que es un juego muy completo. Y que recrea a la perfección lo que sería tocar una guitarra. Quizás eche de menos poder hacer algunos punteos y algunos solos más bestiales de lo que aparece en el juego. Exacto. Que sería más una guitarra melódica o rítmica. Para los que no lo sepan o no lo hayan escuchado y tal, bueno, comentar que el Jam Sessions es un juego que es un juego musical, pero es simulador de guitarra sin ser simulador de guitarra. Es decir, te simula lo que es tocar una guitarra, el sonido de una guitarra, pero no se toca igual, claro. Utilizas la pantalla inferior, tienes una cuerda y tienes que rasgarla con el puntero. Bueno, esto en principio sí que sería bastante parecido. Sí, luego es que en vez de tener 6 cuerdas, exactamente, pues tienes solamente una. Y luego que arriba tienes, creo que son 3, 6, son 8 notas. Que puedes ir tocando. Toca la nota y rasgueas y suena la nota. Exactamente. Que queda bastante bien. Que en realidad son 16 notas las que puedes configurar por canción. Porque pulsando la tecla L... Sí, te aparecen otras 8. Exactamente. Luego es que yo no sé si tú lo has probado un poco, pero las diagonales, por ejemplo, resultan un poco difíciles hacerlas a veces. No, el movimiento del juego resulta un poco complicado hasta que te haces a él. Sí. Pero aún así, yo lo que destacaría como más difícil del juego es sin duda intentar seguir el ritmo de las canciones. Bueno, es que es una tarea solo para los más expertos. Sí. Y aparte yo creo que a este juego le falta por parte, no sé, ahora mismo creo que es Ubisoft el que lo distribuye, faltaría una página oficial en la que pongan partituras. Sí, pues claro, se echarían falta, sí. Si no tienes partituras es que te tienes que inventar completamente la melodía. No, y aparte las canciones que vienen en el juego no son canciones demasiado famosas en nuestro país. Creo que hay una de Bob Marley, sí, que conocía yo, y encima quise tocarla y era tocar 2 notas. O sea, si tú no lo vas cantando, el tocarla con la guitarra era un poco aburrido, porque la verdad que no esto. Pero bueno, es un juego que yo no sé si recomendarlo para comprarlo. Pero sí para probarlo, porque es un juego que merece la pena ser probado. Merece la pena probarlo, sí. Y además va a salir un pack, que creo que este pack sí que no ha salido todavía, el juego sí, pero el pack este no, que te viene con un pequeño amplificador para que conectes el Jam Sessions con tu Nintendo DS al amplificador y puedas escucharlo en un amplificador. Hombre, sin duda sería una gran mejora respecto a la salida de sonido que tiene la DS. Sí. Que si no es con cascos es bastante... No diríamos pobre, pero en algún ambiente un poco abierto se hace difícil escucharlo. No sé si tú has probado los efectos que tiene, porque tiene efectos para poder simular pues los diferentes efectos que hay pues con un amplificador, ¿eh? En plan sencillito, pero bueno. Y yo lo he probado y está bastante bien. Pero es más, he conectado la Nintendo DS con el ordenador y he instalado en el ordenador la Amplitude, que es un amplificador virtual para guitarras de verdad. Para guitarras de verdad. Lo he probado y el resultado te puedo decir que es muy bueno. Hombre, sin duda es lo que más se podía parecer a tocar una guitarra. Sí, sí. Es que, en cuanto a sonido se refiere, sobre todo. Es que el sonido es, para mí, yo que no he tocado una guitarra en mi vida. Es bastante bueno. Excepto la Guitar Hero, creo que no cuenta. No. Yo creo que es un sonido muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Se parece mucho a lo que sería una guitarra, en cuanto al sonido se refiere. Exacto. Pues bueno, un juego que además creo que no está muy caro, vale unos 40 euros. Que está bien, pero es un juego, ya te digo, que es un juego raro y que te tiene que gustar. Exacto, bueno, okay. se podría decir que aporta bastante frescura al mercado. Sí, bueno, en DS digamos que tenemos bastante variedad, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, es una consola que siempre apuesta por juegos bastante modernos y bastante nuevos. Sí, son juegos diferentes. Sí. Porque yo creo que lo que le ha dado tanto éxito a la DS es la pantalla táctil. Pantalla táctil, sí. Es que le está dando una vida increíble. Es un hecho que Nintendo está últimamente innovando cada vez que puede, sí, con nuevos periféricos y nuevas formas de ver lo que son los juegos. Exacto, exacto. Y yo que ya estoy un poco curtidillo en esto de los juegos. Estamos. Y un poco quizá cansado de jugar siempre los mismos juegos, porque, a ver, no hay que negar que hay gente que acaba de entrar ahora o ha entrado hace pocos años. Y yo recuerdo cuando entré, hace muchos años ya, que claro, cualquier novedad te parecía lo mejor del mundo. No, sí, pero en cambio nosotros que llevamos unos años jugando, ¿qué pasa? Que las novedades que ahora entran, a nosotros a lo mejor no nos parece tanto porque juegas y dices, sí, los 10 primeros minutos, un juego alucinante, pero a los 10 minutos... No es lo mismo de siempre, lo mismo que he jugado 40.000 veces con la misma historia típica que sabes que siempre va a acabar bien. Claro. Y con el mismo típico héroe que va saltando plataformas o tiene un cuchillo o va robando coches, pero básicamente siempre hacer lo mismo. Siempre lo mismo. Y claro, si tienes que pagar 40 euros, pues no te importa. Pero tener que pagar como tienes que pagar en 360 o en Play 3 hasta 70 euros. Sí, la verdad es que por un 70, pagar 70 euros por un refrito de todo lo que hemos tenido hasta ahora. Duele. Sí. Bueno, vamos a pasar ahora a otra cosilla. Y es que estamos de enhorabuena todos los que disfrutamos de los videojuegos. Y bueno, en concreto. De todos los videojuegos que no sean Pokémon. Ahí. Tú lo has dicho. Porque ha salido una nueva revista. Exclusivamente para juegos de Nintendo. Que se llama Ingamer, cuesta baratita, no sé si son... 3 euros. 3 euros, 2,90, ¿no? 2,95, sí, pero bueno, prácticamente 3 euros. Vale, pues bueno, nosotros no la hemos comprado. Bueno, ¿qué valoración le das tú, Alberto? Hombre, yo desde luego diría que hasta ahora teníamos en Nintendo una sola revista. Sí. Que, bueno, daba puntuaciones, se podría decir, dudosas. Respecto a los juegos. Sí. Yo creo que esta revista ha venido pisando bastante fuerte y ha venido de forma no oficial, y no solamente de forma no oficial, sino para demostrar que no es una revista oficial. Da a los juegos las puntuaciones que realmente se merecen, y yo creo que es una buena plataforma para mirar qué juegos te pueden interesar, qué juegos no y qué juegos directamente puedes tirar a la basura. Exacto, porque hay que recordar, y es algo muy importante, que a día de hoy el tema de las revistas yo creo que están en un momento crucial. A ver, cualquiera que esté mínimamente puesto en el mundo de los videojuegos, y normalmente son los que se compran las revistas, también tienen internet y pueden buscar la misma información por internet. Al menos bajo mi punto de vista. Entonces, el comprarte una revista, el gastarte dinero por una revista, ¿qué te va a ofrecer? O sea, buscar información de juegos, ya los tienes por internet. Es decir, en una revista incluso no puedes ver vídeos, no puedes ver el juego en movimiento, que es donde realmente aprecias cómo es. Entonces, yo creo que una revista tiene que tener una cierta calidad. Y hasta ahora lo que teníamos era la revista de Nintendo Acción, que exacto, yo más bien le diría que era Pokémon Acción. Sí, porque se podría decir que sí. Yo no sé si tú has comprado alguna. No, he jugado alguna, pero la verdad es que se me quitaban las ganas de comprarlas solamente de ver las portadas. Vale, pues no, yo te iba a decir que yo tengo 31 años, para que todos lo sepáis, y a mí me daba vergüenza ir a comprar la revista. No, me daba vergüenza. Entonces yo le decía a mi mujer que fuese ella a comprar. Le ponía la excusa de que yo no podía porque no sé qué, entonces ella me la iba a comprar. Porque claro, a ver, es que no había ni una portada que no saliese un Pokémon. Sí, en la Ingame hay que decir que esta portada que tenemos sale el Mario con muchos colorines y tal, y sale el Zelda en un aspecto cel shading. Bueno, pero diríamos que es una portada justificada. Sí, yo eso es lo que iba a decir. Es decir, no es una portada que parezca muy adulta, pero está plenamente justificada porque va a salir quizá uno de los mejores juegos de plataforma. Yo diría que sin duda, sí, yo diría que sin duda el mejor. Sí. Yo no soy muy plataformero, ¿eh? A mí no me vais a oír hablar grandezas de Super Mario Galaxy porque yo no soy demasiado plataformero. Pero bueno, pero reconozco que es un juego que... Bueno, para todos los que hayamos jugado alguna vez a Super Mario Bros. 3, bueno, y recordemos con cierta nostalgia esos disfraces de mapache. Eso es genial, ¿eh? La noticia de que seguramente este juego vuelve a recuperar esos disfraces nos ha gustado bastante. ¿Así lo vuelve a recuperar? Sí. Han salido algunos rumorcillos que decían que seguramente te podrías volver a disfrazar de mapache y de algunos disfraces más del estilo salieron en el Super Mario Bros. 3. Es una gran noticia, eso no lo sabía. Y bueno, le hace ganar puntuación. Sí. En mi escala personal. Bueno, si quieres vamos a comentar un poquito lo que es el contenido de la revista, lo que podéis encontraros los que no la habéis comprado. Bueno, tenemos una primera sección, bueno, pues lo típico en todas las revistas, pues noticias, un poco así... ¿Actualidad? Sí, actualidad, exacto. Actualidad. Luego tenemos la típica sección de las previews, donde, bueno, en este caso hay previews del Super Mario Galaxy, del Rayman Rabbids 2, Super Smash Bros., hay un montón de Cirbil, Resident Evil Umbrella... Hay muchos, ¿eh? O sea... Sí, la mayoría de lanzamientos importantes para Wii y DS en los próximos meses están aquí. Exacto. En esta revista. Y además, hay que decir, no sé si a ti te ha gustado mucho, a mí me ha resultado un poco extraño la forma en la que está escrito, porque es como un tono muy muy irónico, muy muy fresco, digamos, ¿no? Sí, digamos que se nota que la gente que la hace no es gente que tenga mucha experiencia en el mundillo, pero es gente que viene con ganas de... hacer gracia. Sí. Y la verdad que a mí... resulta muy amena la revista. Sí, exacto. A mí me gusta. El tono este me gusta. Bueno, pasando lo de las previews, después tenemos una, pues lo típico. Los juegos que ya han salido, tal, pues unas reviews, pues en condiciones, en 3, 4 o 5 páginas, pues vienen puntuados, te dicen gráficos, tal y cual. Bueno. Yo sobre todo destacaría, como ya hemos dicho antes, las puntuaciones. Sí. Es una revista que yo creo que puntúa a los juegos según se merecen. Sí. A ver, vamos a comprobar alguna, por ejemplo, mira, el Zelda te lo puntúa con un 95, el Zelda para... Este es el de Phantom Hourglass, exacto, para la DS. Merecido. Sí, no, la verdad es que está muy conseguido el juego, ya hablaremos después de él. Después el Metroid Prime 3 Corruption le da un 91. Bueno, este sería más discutible. No, sin duda aporta bastante frescura a lo que es ahora mismo el mercado de Wii. Hombre, es que no había ningún juego de este tipo con tan buenos gráficos hasta ahora. No, y además es que se controla muy bien, ¿eh? Sí, el control tiene que ser... Bueno, en principio estaban diciendo que el Medal of Honor Heroes 2 ¿sí? podía tener incluso mejor control que este. La verdad es que es algo que merece la pena ver. Sí, estos son juegos que hay que probar. Y desde aquí, a ver si alguno de Nintendo nos escucha, por favor, demos. Porque a los que nos gustan los videojuegos nos gusta probarlos antes. Exactamente. Al FIFA, por ejemplo, FIFA 2008 ya un 61. Bueno, yo creo que aquí incluso han dado más puntuación de lo que se me decía. A ver, mira, una bajita con la que estoy completamente de acuerdo es el de My Sims para la DS, que era un 58. Sí, sin duda es un juego que no merece estar en la estantería de nadie. No. En cambio, el de My Sims para la Wii le dan un 90. Yo creo que un poco elevado, pero bueno, yo le daría a ese juego un 70, tranquilamente. Pero bueno, está bien. Sí, incluso un 80 también sería una puntuación aceptable. Sí, por cierto, ahora veo aquí que hay una review del Endless Ocean, que era el antiguo Forever Blue. Sí. El simulador de submarinismo. Submarinismo. Y es un juego también que tenemos que comentar. No sé si lo tenemos en la lista, y si no, lo comentaremos en el próximo programa, porque es un juego, yo creo, que merece la pena comentar, ¿eh? Sí, sin duda es un juego bastante novedoso. Sí. Continuamos con el repaso a la revista. Bueno, reviews ya os digo que hay muchísimas. Bueno, yo creo que ahora entramos ya sobre todo en la fase que a mí más me gusta. Si es que si pasamos unas páginas más, bueno, después de las curiosidades y del universo Nintendo, tenemos unas grandes páginas donde la gente ha pensado que sería buena idea hacer unas reviews y algunos comentarios sobre juegos clásicos. Sobre todo ahora con la consola virtual. Exacto. Que nos ofrece Nintendo, es una muy buena idea. Exacto, porque además te permite, a los que no hayan jugado a estos juegos, por ejemplo, yo he jugado a muchos, pero no a todos, porque yo en esa época jugaba más quizá pues con un Amstrad, después con un PC, y en la época del PC no jugué prácticamente a juegos de la NES, excepto los que jugabas tú. Sí. ¿Eh? Tú seguramente habrás jugado mucho más a la NES que yo. Sí, yo la verdad es que la NES la tengo bastante, claro. Bastante visto ya todo lo que había. Entonces yo hay muchos juegos que a lo mejor pues no me suenan, y otros a lo mejor a lo mejor me suenan a mí y a ti no. Y está bien que haya una sección de esto, ¿no? Que te hable de juegos antiguos para saber cuáles descargarte. Exactamente, además vienen unas puntuaciones bastante buenas sobre todo lo que hay ahora mismo en la consola virtual y qué es lo que merece más la pena y lo que merece menos la pena descargarse. Y además fíjate que aquí en Retrodescargas, la sección que tienen, incluso te ponen cuántos puntos Wii cuestan, el número de jugadores, para qué consola salió, es decir... Sí, está bien, muy, ¿eh? Completo, muy está bien, muy, bien. Muy completo. Y bueno, ya está, después te habla, mira, una sección muy buena. Y ahora con esto de que la Wii tenga internet, una sección que se llama Wii en la red. Sí, bueno, que diría todo lo que podemos encontrarnos, todas las páginas que podemos encontrarnos en internet, que estarían preparadas para conectarlos a ellas desde la Wii. Exacto. Y además hay una sección, que esto pocas revistas lo tienen, que te habla de otras consolas. Exactamente. Bueno, en este mes le ha tocado el turno a Metal Gear Solid 4, quizá uno de los juegos más destacables que vaya a ver a luz en PlayStation 3 durante los próximos meses. Sí, bueno, de este juego ya me irás contando tú, porque a ti te gusta en los Metal Gear. Sí, desde luego haremos algún comentario. Haremos algún especial sobre este juego. Bueno, luego ya para finalizar, un listado de catálogo de juegos de Wii. Y en la parte del principio, lo había visto por aquí, y esto está muy bien, y lo vamos a fusilar nosotros, y es que hay una sección de lanzamientos. Que a mí esto me gusta bastante. Sí, la verdad es que es muy buena idea. Lo que pasa es que no aciertan. A ver, por poner un ejemplo, a mí hay un juego que es el que me interesa ahora, el que me voy a comprar, el que no vamos a comprar los dos, que tenemos que hacer unos duelos de guitarras, ¿verdad? Sí. Es el Guitar Hero 3, que te pone que sale el 8 de noviembre. Bueno. Sí, la verdad es que ha sido un pequeño fallo de la revista, porque todos estamos esperando ya con ansia el 8 para poder hacernos con este juego. Sí. Y no, resulta claro. Que se retrasa un poquito. Sí, creo que es hasta el final, hasta el 23 sí, o 26. Finales de este mes. Pero bueno, es el riesgo que se corre al intentar poner las fechas lo más actualizadas que claro, se pueda. Pero bueno, ya está bien. ¿Eh? Pues ya está, pues acabamos de hablar de la revista y pasamos a comentar otro juego. Bueno, y ahora para continuar, vamos a hablar de una de las, se podría decir, una de las perlas que ha salido en estos últimos tiempos para Nintendo DS, el Legend of Zelda Phantom Hourglass. La verdad es que, bueno, en principio se podría comentar que el juego es la continuación del Wind Waker que salió para Nintendo GameCube. Yo diría que una más que digna continuación, después sí. De lo que pudimos ver en el Wind Waker, yo... Al menos no esperaba que empezase la trama justamente donde la dejamos en el otro juego. Sí, y además que se continuó con un aspecto visual, un aspecto gráfico, cel-shading. Bueno, que creo que no era cel-shading, era algo parecido al cel-shading. Sí, pero bueno, se podría decir. Que en su día causó mucha, mucha polémica porque a mucha gente no le gustó. A mí particularmente yo soy uno de los que, al contrario, le hizo comprarse y... jugar por primera vez a la saga. Bueno, yo ya había jugado algún juego de Zelda anterior. Tengo que reconocer que a mí al principio me chocó bastante el nuevo aspecto de Zelda. Entonces estábamos acostumbrados a un aspecto de, bueno, se podría decir de un chaval de 15, 18 años, sí. Con sus típicas orejas puntiagudas, el pelito rubio, Y al verlo tan de niño, pues bueno, a los amantes de la saga nos chocaba un poquito. Todo también hay que decir que después de unas horas jugadas a Wind Waker, todos esos aspectos quedaban bastante... Sí, bastante relegados. Sí. Es que el juego es... El juego era bastante bueno. Sí, sí, sí. Yo al saber que iban a sacar este juego para la DS... Hombre, la DS no es la GameCube, pero tiene muy buena calidad. Tiene una calidad, yo creo que... supera o iguala a la Nintendo DS, a la Nintendo DS, a la 64. Sí, sí, sí. Y la verdad que me sorprendió. No es los mismos gráficos ni la misma calidad que la GameCube. No es lo mismo. Hombre, obviamente estamos hablando de una portátil. Exacto, pero la verdad que yo creo que se asemeja bastante. Sí, la verdad es que los gráficos están muy logrados. En estos últimos tiempos hemos empezado a ver juegos en DS con tres dimensiones, cosa que sinceramente yo no me esperaba ver nunca. Mira, es una consola que ha evolucionado mucho en ese aspecto. Yo como curiosidad, ¿vale? Yo cuando salió la PSP en España, no sé si tú recuerdas que yo la tenía reservada, sí, de un mes y medio antes, la había reservado porque, bueno, iban a faltar, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, total, que yo recuerdo que cuando me la compré, y empecé a ver, yo no tenía la DS, tenía solamente la PSP, a mí la DS no me gustaba nada al principio, era horrorosa, porque el primer modelo a mí no me gustaba. Sí, era bastante grande. Sí, era muy grande y además que tenía un aspecto muy, muy antiguo, a mí no me gustaba. Sí. A mí no me gustaba. Total, que yo compraba juegos en 3D, el mismo juego que salía para la PSP con el DS. Y la verdad es que no había color, es que en PSP unos graficazos. Y en DS nunca ha llegado a ese nivel, ni ha llegado ahora. No, ni llegará porque no tiene la misma potencia gráfica. Exacto, no tiene. Pero yo creo que lo suple muy bien con la potencia que tiene. Lo que están exprimiéndola y la doble pantalla. Exacto, a ver, es que hay que reconocer que la DS lleva ya muchos años en el mercado. Sí. Y quizá es ahora cuando mayor provecho se le está sacando a todo el motor de la consola, a toda la potencia gráfica que tiene. Exacto. Bueno, vamos a dejar de lado un poquito la consola. Sí. Vamos a continuar. Sigamos con el juego. Del juego. Yo la verdad que no he jugado mucho. Apenas he jugado la introducción, un poquito, pues para ver un poco el control. Tú que has jugado un poquito más, ¿qué puedes decirme del control? Porque el control es totalmente táctil, ¿no? Sí, el control es totalmente táctil, excepto algunas tonterías. Bueno, para mirar el mapa o acceder al inventario o a los objetos, se utiliza la cruceta. Y para llegar a los objetos secundarios, como puede ser el arco, el boomerang, las bombas, de una manera más accesible, ¿sí? Tenemos el botón, el R1, o el L1, el que sería en este caso. Sí. Para poder hacer más accesible el utilizar la espada o estos objetos. Claro, porque estamos hablando de que tú en la mano derecha vas a tener simple stylus y por lo tanto no podrías tocar los botones que tienes en la derecha. Exactamente. También hay que recordar que este juego tiene un sistema para zurdos, ¿sí?, con el cual todo lo que puedes hacer tú con la mano derecha, un zurdo lo haría con la mano izquierda, un zurdo lo haría con la derecha y podría tener en la mano izquierda el stylus. Claro, porque esto también ocurre con el Jump Sensor, que no lo hemos comentado. Y yo creo que es algo muy bueno que tiene la DS. Y es que los botones que están a la izquierda, los cuatro botones, y los cuatro que están a la derecha, podrían ser intercambiables. Sí. Porque son cuadrados, es decir, arriba, abajo, derecha, izquierda. Sí, sí. No están puestos en ninguna forma rara que si te cambias de mano no te sirvan. No, lo puedes intercambiar tranquilamente. Y eso yo creo que está bastante bien. Sí, la verdad es que sí. Bueno, siguiendo hablando un poquito del juego. La historia me parece bastante, bueno, interesante, se podría decir, lo típico que nos tienen acostumbrados los Zeldas. A ver, no nos esperemos nada nuevo, vas a tener que salvar a la princesa, como siempre. Sí. Pero bueno, este sea un clásico en la saga. Sí. Se podría decir que nos extrañaría si incluso en algún juego no lo quisieran hacer así. Exacto. Pero bueno, dentro de lo que es el guión clásico del juego... Uh-huh. Está bastante conseguido. El control con la pantalla táctil para mí me parece perfecto. Por ejemplo, se puede hacer mención especial al boomerang, con el que puedes contar el movimiento que va a hacer dibujándolo en la pantalla. El arco también se maneja bastante bien. La forma que tiene de disparar bombas y tal. Bueno, la verdad es que en cuanto a manejo yo diría que casi casi perfecto. Yo una pregunta te quería hacer, porque yo siempre he tenido la duda en estos juegos que se manejan con el estilo. Es decir, muévete aquí y tú tienes que clicar aquí. Y es que, ¿qué pasa cuando tienes que clicar al lado izquierdo de la pantalla? Que te estás tapando bastante bastante pantalla con tu propia mano y con el stylus. ¿Se hace un poco incómodo o no? ¿O no te quita visión? No, yo creo que no quita nada de visión. Porque en este juego, para pegarle a cualquier enemigo o tocar cualquier cosa, con pulsar una vez ya ya es suficiente, no hace falta que mantengas pulsado, con lo que el stylus no está normalmente puesto en la pantalla. Vale. Casi siempre lo tienes al lado y pulsas una vez y listo. Luego, otra cosita, este juego tiene modo multiplayer. Sí, sin duda uno de los alicientes del juego. El modo multiplayer es bastante, para mí, bastante bueno. Bueno, para todos los que hayáis jugado, sabréis que el modo multiplayer se parece más o menos a lo que sería el templo del Rey del Mar en el juego. Hay una serie de espectros, unas zonas invisibles, donde Zelda se hace invisible, donde Link se hace invisible en este caso. Y bueno, el juego en principio es bastante simple. Simplemente solo tienes que coger unos triángulos de la Trifuerza y llevarlos a tu zona. Mientras el otro controla unos espectros dibujando sus rutas por el mapa de la mazmorra que estés en ese caso, en esa pantalla. Bueno, en principio es un sistema muy simple, pero que se puede hacer bastante divertido. Vale. Ya que una vez que el que controla los espectros golpea a Zelda, ¿sí?, se intercambian las tornas. Ah, vale. Ahora te pico, por lo tanto, no... bueno, se puede llegar a coger los triangulitos de la base del otro, uh-huh, se los puedes quitar, se los puedes ir poniendo lo más lejos posible suyo para que no se los, para que quedártelos todo tú. Y esto además creo que es por wifi local y también por internet, ¿verdad? Sí. No es, me parece que es exactamente igual. Por códigos amigo, bueno, exactamente. Igual. Aparte también hay que recalcar que tiene un modo de logros. Uh-huh. Con lo que cuantas más partidas juegues, vas consiguiendo una serie de objetivos que en principio están ocultos, pero se van desenmascarando una vez los consigas. Por ejemplo, el primero de ellos que yo he tenido la oportunidad de descubrir es que al golpear 3 veces a Zelda llevando los espectros, se te desbloquea uno de ellos. He escuchado algún rumor que desbloqueándolos todos se pueden llegar a conseguir piezas doradas para el barco, uh-huh, para el barco principal, que sería, pues supongo que, bueno, el barco de más nivel que se puede llegar a conseguir. Perfecto. Bueno, decir que este juego tiene un precio de 39,95, los 40 euros de toda la vida. Sí. Y bueno, el lanzamiento no sé si es ya o sale... Sí, no, creo que ya ha salido ya. Sí, ¿eh? Ha salido, creo que salió el 19 de octubre o por ahí. Sí. Creo que salió. O sea que si os interesa ya podéis ir a comprarlo porque es un juego, yo creo que de los de Must Have. ¿Eh? Sí, sin duda, buena historia, muy buen manejo. Uh-huh. Unas mazmorras, bueno, no se diría que complicadas, pero quizá un poco más difíciles de lo que creo que vimos en Twilight Princess. Uh-huh. Y sin duda el aliciente de ir consiguiendo piecitas del barco y tesoros es bastante gracioso. Se hace bastante ameno ir consiguiendo cosas. Aparte también hay que recalcar que se pueden cambiar piezas de barco con los amigos. Por bien, internet. Está bien, sobre la vidilla juego. Sí, sobre todo porque es imposible que con un solo cartucho se consigan todas. Vale. Más que nada que salen al azar. En plan Pokémon, ¿no? Sí, en plan Pokémon, pero bien, se puede decir que bien hecho. Y sin 351 piezas. Exactamente. Bueno, ¿algo más que quieres comentar del juego? No, en principio... ¿O pasamos al siguiente? Ya, yo pasaría al siguiente directamente. Este es un juego que ya la gente más o menos ya sabe lo que se puede encontrar en él. Sí. Bueno, ahora vamos a continuar con... Yo diría que la joya de la corona. Sí, yo creo que es el juego del año para sí, mí y una alegría, al menos para un usuario de Wii como yo, que un juego de Play, en la anterior generación, se haya convertido en multiplataforma, aunque sí, creo que también salió para Xbox. Sí, sí, sí, salió para Xbox el Guitar Hero 2. Y ahora estamos, bueno, vamos a hablar, como no, del Guitar Hero 3. Exactamente. Que es un, bueno, para mí... Es el mejor juego que tenía la Play 2. Sí, sin duda alguna, uno de los mejores. Sí. A mí me gustaba más quizá el 1 que el 2, por las canciones. Sí. Las canciones, la verdad es que la oferta de canciones en el 1 quizá eran canciones más rockeras, más cañeras, se podría decir. Sí. Y yo creo que en este Guitar Hero 3 han recuperado un poco ese espíritu. Sí. Además, bueno, no sé cuántas canciones tenemos en este, pero tenemos un montón, tenemos... Bastantes, yo diría que unos... 60 y pico. Sí, 60, 64 habrá seguro. Sí. Pero lo bueno que tiene es que ha subido mucho el número de canciones originales. Ya no nos vamos a encontrar con tantos temas versionados como en versiones, bueno, anteriores. De hecho, en el 1 y en el 2 eran todos los temas versionados. Bueno, había alguna que no, había unos cuantos que... Bueno, se podía diferenciar en dos tipos de canciones en el guitarrero. El primer tipo serían las canciones de grupos conocidos, uh-huh, y el segundo grupo de canciones serían el grupo de canciones caseras, ya, como le llamo yo. Sí, que son grupos alternativos, ¿no? No, bueno, más que grupos alternativos, eran grupos de gente que trabajaba en la empresa. Ya. Por lo tanto, bueno, se promocionaron un poquito a sí mismos poniendo sus canciones en el guitarrero. Hay que reconocer que algunos de estos grupos tenían canciones realmente buenas. Uh-huh. En los dos anteriores guitarrero, que a mí personalmente, bueno, les he tocado bastante. Bueno, hay que decir que este juego va a salir para las 6 plataformas. Exactamente. No sé si salen a la vez o no, creo que sí. Creo que salen, sí, creo que salen a la par, sí. Quiero recordar que salen sobre el 23 o 26 de noviembre. Bueno, por ahí. Podría decir finales de este mes. Bueno, finales de este mes, sí. Sale ya. Hay que decir que, bueno, la versión de Wii es diferente al resto. La guitarra que tiene... Lo malo es que todavía no sabemos en qué va a ser diferente. Bueno, no se sabe. Dicen que va a tener una novedad o que va el control que va a ser ligeramente diferente. De momento lo que se distingue es que en la guitarra de Wii se tiene que insertar el Wiimote. Sí, a ver, sinceramente todos esperamos que los movimientos que hagas tú con la guitarra se vean reflejados en la pantalla. Exacto. E incluso todos sabemos que el Wiimote tiene un altavoz. Exactamente. Y, hombre, lo deseable sería que por ese altavoz se escuchase algo. Hombre, tanto como escuchar una guitarra, no sé yo si daría no sé un si sonido muy bueno. No, pero a lo mejor cuando te equivocas... Sí, a lo mejor los sonidos cuando te equivocas salen. Porque, claro, no hay que decir, hay que decir que este juego tiene multiplayer. Sí. Entonces, claro, si dos personas están jugando y una se equivoca y se escucha por unos altavoces de casa... Siempre pues puede no prestar claro. A confusión. Sí. Sí, no tienes claro quién se equivoca. Claro, si suenan por tu guitarra, ya sabes que tú has metido la pata. Sí, ahí ya no hay error posible. Como novedad, en las tres versiones, bueno, han incorporado como una especie de objetos. Sí. Que te puedes lanzar o que puedes usar para... Más puro estilo Mario Kart. Sí. Decir. Es para fastidiar al otro. Sí. Romperle una cuerda... Bueno... Hay varios, hay... Sí, ah, hacerle tocar al revés, me parece sí. Que había otro... Estamos bastante bien, zurdo. ¿Eh? Sí, sin duda, siempre que sea una opción en el juego y no un obligado, sí. Está bastante bien. Sí, porque hay veces en los que te gusta competir con el otro, pero no te gusta que sea un cachondeo, es decir, quieres un poquito más de simulación. Exacto, sí. Entre comillas. Una cosa es, bueno, sí, siempre es divertido jugar con objetos, sí, pero sí. A vez en cuando también es divertido hacerlo bien, intentar exacto. Hacerlo bien. Bueno, que quizá para eso está en modo cooperación, pero bueno... Pero sí, pero no, espadas... el modo cooperación no tendría la competitividad. Claro, está. ¿Qué más decir? Bueno, para Wii tendrá online, como en el resto de consolas. Exactamente. Lo que no saben todavía, no sé si está confirmado, no saben si, cómo lo van a hacer. Creo que sí que se ha confirmado que lo van a hacer y es lo de descargas de canciones. Sí, estaban intentándolo tenerlo listo para la salida del juego. Sí, para Wii, ¿eh? Hablamos de Wii. Exacto, porque sí, para sí. El resto de plataformas sí que está confirmado. Está confirmado, sí. Y yo no dudo que lo vayan a poner. Primero porque es una fuente de negocio. Sí, sin duda alguna. Si te venden 3 canciones a 3 euros... Hombre, esperemos que sean un poco más baratas. No te espere mucho menos. Te lo van a cobrar caro y es lo que te vale una canción en el iTunes. Sí. Una canción normal que te la quieres comprar en iTunes, 99 céntimos, 1 euro. Bueno, lo mejor es que siempre vas a poder descargarte solamente las canciones que a ti más te gusten o más te vayan a interesar. Sí, yo esto lo veo bien y lo veo mal. Es decir, lo veo bien porque te da la posibilidad de que pongan canciones que a lo mejor en el juego original nunca iban a poner, pero que dicen, bueno, pues oye, yo la pongo aquí, quien quiera comprarla que la compre. Entonces te da la posibilidad de tener más canciones que a ti te gustan. Sí. Pero por otra parte, veo que si lo quieren hacer tema negocio al peor nivel, en el juego original, en el futuro Guitar Hero 4, te pueden poner 60 canciones de las cuales 20 son medianas y el resto son una patata, y las buenas dejarlas para comprar. Bueno, quizá en esto de momento no esté pecando ahora mismo el no, Guitar Hero 3. No, ahora mismo no. Tiene una oferta de canciones bastante amplia, sí. Y quizás se le pueda achacar esto mismo más al Rock Band que al Guitar Hero 3. Sí. Porque el Rock Band sí que era la lista de canciones iniciales bastante más cortita que la del Guitar Hero. Hablando del Rock Band, he leído hace poco una noticia que al parecer el modo online no va a permitir jugar pues yo con una batería, tú con una guitarra desde tu casa, el otro con el bajo. No lo va a permitir. Pues ese modo de juego es todo es una misma casa. Sin duda eso es un gran fallo del juego. Lo más Vale, sí. interesante sería que cada uno en su casa pudiera tener el instrumento que más le gustase. Pues según he leído, la última noticia que he leído, parece ser que no. Bueno. ¿Qué modelo de guitarra tenía la Wii? ¿Era una copia de la...? Bueno, para la Wii me parece que era una Gibson SG, si no recuerdo mal. Sí, el estilo es un poquito más rockero, pero más country, digamos, ¿no? Es un estilo un poco... Es negra por detrás y blanca por delante. Creo que tiene carcasas intercambiables. Bueno, pues esto de las carcasas no había leído nada. Yo creo haber leído algún sitio que sirven a poder cambiar. Hombre, sería una bastante buena idea, sobre todo si se puede andar cambiando el color de la consola, de la guitarra, para un poquito de personalización, sobre todo. Bueno, recordad que el Guitar Hero, ya sabéis, bueno, es el típico juego musical que, bueno, va tocando una canción, tú te vas bajando notas y cuando llega la nota abajo, pues tú tienes que pulsar el color adecuado con uno de los cinco posibles, ¿eh? Con la mano izquierda, tienes tal, y luego con la mano derecha, pues tocar lo que serían las cuerdas justo en el momento en el que pase la nota. Es un juego que la verdad que está muy, muy bien, es un juego muy recomendable y si lo queréis probar y no tenéis la Play 2, podéis descargaros el Guitar Hero. Y que podéis usar tanto con teclado como con una guitarra de Play 2, conectándola por el puerto USB con los típicos adaptadores. Yo al menos lo tengo así y he jugado bastantes partidas con el Guitar Hero y le tengo unas ganas terribles a que salga ya el de la Wii. Le tengo muchas ganas, ¿eh? Bueno, sin duda lo más destacable de este juego podría decirse que es la lista de canciones. Sí. Yo creo que han recuperado un poquito los inicios del Guitar Hero 1 y han vuelto un poco a unas canciones un poco más cañeras. Bueno, tú que dominas más el tema de rock, metal, ¿que hay alguna canción así que podrías destacar? Bueno, sin duda, yo como primera canción destacada diría que se podría decir que es la primera de un grupo español en el guitarero y es la canción de Avalancha de Héroes del Silencio. Ah, bueno. Por primera vez incluye en un grupo español, bastante famoso, hay que reconocerlo, sí, sí. Pero bueno, sin duda es un gran aliciente para todos los amantes de la música. Pues sí, es un buen comienzo, mira, que empiezan a meter canciones. ¿Y esta canción es a nivel mundial o solamente la meten en la versión europea? No, en nivel mundial. Nivel mundial. Sí, la lista de canciones creo que es la misma para todo el mundo. O sea, que podrá venir un americano a escuchar Héroes de Silencio y tocándola, ¿no? Exactamente, yo supongo que incluso la tocarán en idioma castellano, no creo que sea traducida. Supongo que no. Bueno, como grupos así más destacables, bueno, se puede decir que tenemos a Aerosmith, a Slipknot, a Santana, el mítico guitarrista. Ya, pues ese estará en el nivel más difícil, ¿eh? Porque Santana es un virtuoso de... Sí, sin duda es un virtuoso. Bueno, a The Who, White Zombie, alguna cancioncita nueva de Guns N' Roses, el Welcome to the Jungle, que muchos habíamos echado en falta. Quizás se eche en falta que incluyan otra canción de Lynyrd Skynyrd, como puede ser el Sweet Home Alabama, que todos esperábamos en vez de Freebird. En el Guitar Hero 2. Hay que reconocer que también la inclusión de Freebird en Guitar Hero 2 fue un gran acierto, porque es una gran canción. ¿La de los 9 minutos? Exactamente, sí. Que siempre tocábamos cuando me decían, vámonos, digo, sí, solamente una más. Una más. Una más, esta de 9 minutos. Bueno, también grandes grupos como pueden ser Iron Maiden y Metallica tienen su cancioncita en este guitarero. Hasta ahora, los grupos que se habían metido, aun siendo grupos buenos, ¿sí?, se podría decir que eran grupos menos conocidos o menos heavies. Cualquiera de las cosas serviría. Yo creo que en este han recuperado mucho su lado heavy. No sé si la separación entre Red Octane y Harmony se ha tenido algo que ver en esto. Sí. Pero sin dudas, mirando la oferta de canciones del Rock Band y mirando la oferta de canciones de Guitar Hero 3, sí, la parte heavy, sin ningún lugar a dudas, se la lleva el Guitar Hero 3. El Rock Band tiene canciones mucho más ligeritas. Exacto, hay que comentar que hasta ahora el Guitar Hero 3 lo estaban haciendo esas dos empresas. Exactamente. Harmonix y Red Octane. Red Octane, sí. Y ahora se han separado. Y ¿Algún Octane, desacuerdo? Sí, Red Octane se ocupa de Rock Band. O a sí, revés. Ahora mismo no sé cuál es cuál. Pero bueno. Pues una se ocupa de una y otra se ocupa de otra. Y otra se ocupa de Rock Band. Sí, intentando, supongo, que hacerse la competencia. Sí. Yo, por lo que veo, Rock Band se basará más en un contenido descargable. Yo los juegos, yo creo que son diferentes. Sí, son bastante diferentes, pero se intenta hacer un poquito la competencia. Sí. Yo creo que mucha gente teniendo el Guitar Hero 3 en casa y sobre todo con la oferta de canciones que hay, me pongo como ejemplo a mí mismo, se va a pensar mucho el si el Rock Band merece realmente la pena. Yo creo que le merecerá la pena a aquellas personas que son amantes de la música y de este género musical en concreto, y que el tema de la guitarra, hombre, les guste, pero yo que sé, a alguien que le guste tocar la batería, el tema del Rock Band está bien. El problema es el precio, porque en el Rock Band yo todavía no sé qué paquetes van a venir. Yo creo que la guitarra vendrá con el paquete inicial seguro, con el juego. Yo he visto algunos paquetes que eran por $170 o $180. Sí. Y era el paquete entero, con una guitarra, batería y micro. Hombre, ¿y eso por ciento? 170. Hombre, es caro, pero si te vienen tres instrumentos... Sí, lo malo es que el juego trae apenas 40 canciones como máximo. Claro, luego todo es a pagar. Exactamente. Bueno, pues ahí está. Para que tengáis para escoger. Bueno, para acabar, podríamos decir que otra de las nuevas novedades de este Guitar Hero 3 es la lucha finales con virtuosos de la guitarra, que no había incluido en ningún otro Guitar Hero. Se ha añadido un sistema que parece ser de jefes finales, ¿sí?, en el que han incluido a Slash y Tom Morelos, dos guitarristas bastante famosillos, y que podrás luchar contra ellos, supongo que haciendo algún solo. Bien. Simulando y... como si fuese un multiplayer. Sí, exactamente. Supongo, multiplayer, bien. Pero contra un oponente conectado por la máquina, exactamente. Bueno, hombre, es una cosa que está bien porque hay determinados juegos como este, que es un juego muy simple, terriblemente simple en su mecánica, y yo creo que cuando sacan nuevas versiones son más lo mismo, pero es que no necesita más. Es decir, no saques mucho más porque a lo mejor lo fastidias. Sí, se podría incluso poner como ejemplo el Worms Open Warfare 2, sí, que ha salido hace poco para la DS, quizá algún otro día lo comentemos, sí, que es precisamente esto que comentábamos ahora, que es, si sacas el juego tal como era el original, lo haces bien. Como exacto, intentes variar mucho, lo más probable es que la acabes. Yo, bueno, recuerdo el Worms en 3D, el primero que sacaron. Seguramente seas una de las pocas personas que lo recuerde. Te voy a decir más, recuerdo el Emis en 3D. Uf, otra. Sí, otro juego para el olvido. Recuerdo habérmelo instalado y como en la primera pantalla, es que en la primera pantalla decir, ¿esto qué es? Sí. Y desinstalarlo, porque es que... Automáticamente. Es que no, sí. O sea, no, el Emis es el Emis, son 2D. El WOM es lo mismo, son en 2D. Exactamente. No buscas el pisarato porque... Lo mismo pasaría con el guitarrero. Exacto, el guitarrero es así y así está bien. Añádile cuatro cositas, pero no le añadas mucho más porque lo puedes fastidiar. Exactamente. Y bueno, vamos a pasar a otro, que si no, eso se nos va a hacer interminable hoy. Sí. Bueno, vamos a comentar ahora, vamos a intentar ir un poquito más rápido porque nos estamos alargando muchísimo. Sí. Hemos cogido una lista inicial que teníamos y hemos tachado por lo menos 7 juegos y ahora Alberto me quiere tachar otros 3 o 4. O sea que para que esto sea un poquito más rápido, bueno, vamos a comentar un poco por encima el Super Mario Galaxy y lo vamos a comentar por encima no porque queramos ir rápido, queremos acabar antes, sino porque creo que es un juego que todos conocéis. Sí. Es un juego que no necesita presentaciones. Es un juego, bueno, que yo creo que es uno de los mejores plataformas. Yo creo que el mejor plataformas que va a salir ahora. Unos gráficos muy espectaculares, al estilo Nintendo. Sí, sí, sí. Todos esperamos que en cuanto a jugabilidad y estilo de juego se parezca a los clásicos Super Mario Bros. 3 y el Super Mario World. Exacto. Que sin duda fueron las dos, bueno, los mejores juegos de toda la saga. Exacto. Bueno, nada, pues decir que el Super Mario Galaxy, pues vas, tienes un montón de planetitas, que vas de un planeta a otro. Muy y diferentes, bueno, entre ellos, todos, sí, los planetas. Sí, sí, todos parece. Son diferentes, coloridos, bueno, en todo. Sí, hay mucha variedad, sí, sí, sí. Mucha variedad. Es un juego, yo creo que una vez que te lo pasas, dices, bueno, ya me lo pasa, ¿ahora qué? Lo puedes volver a rejugarlo, lo que quieras, ¿no? Pero entre planeta y planeta lo bueno que tienes es que son muy diferentes. Por lo tanto, no te cansas de visualmente estar viendo siempre lo mismo. Exacto. Después, bueno, como nota destacable... Se podría decir lo que ya hemos comentado un poquito antes, y es que pues, se ve que en este Mario Galaxy, sí, han puesto especial énfasis en lo que son los disfraces de Mario. Vamos a poder verlo desde, como ya hemos dicho antes, vestido de mapache, hasta vestido con un tajetito de abeja, vestido de fantasma, y por lo que se ve una variedad bastante amplia. Suponemos que también estarán las típicas flores de toda la vida, la, sí, típica seta, bueno, a lo que más acostumbrado nos tiene Mario. Exacto. Bueno, este juego sale el 16 de noviembre. parece ser, si no lo cambias. Sí. Y bueno, a ver, es un juego que si os gustan las plataformas, bueno, es compra obligada. Sí, no, sin duda, aunque no te gusten demasiado, sería un juego que a todo el mundo que tenga una Wii debería probar. Sí. Vamos a hablar de otro gran juego, vamos a hablar de Metroid Prime 3, en esta tercera entrega. Las dos anteriores habían sido en GameCube. Yo he probado una de ellas. Es un juego que no es un shooter en primera persona. Es un juego de exploración, aventuración en primera persona. Sí que tienes que disparar, pero tienes mucho más que explorar. Sí, quizá a los que estamos aficionados a estos shooters de... Bueno, a los que nos iniciamos en este mundillo con el Doom y el Doom 2. Sí. Nos extraña un poquito tener que analizar un enemigo mientras le estamos pegando de tiros. Sí. O entrar a una habitación y analizarla toda entera antes de continuar al siguiente pasillo. Sí, estamos más acostumbrados a la llave amarilla se mete en la puerta amarilla, la llave roja se mete en la puerta roja. Y dame bichos que... Exactamente. Bueno, a ver, este juego sin duda en lo que gana es en gráficos. Bueno, yo he visto... Lo mejor que hemos visto hasta ahora en Wii, se podría decir. Sí, yo he visto algún vídeo, el vídeo este que nos ha facilitado Nintendo, desde el canal Metroid. Sí. Bueno, voy a poner este nombre, me lo he inventado. A mí no me han parecido espectaculares. Yo soy muy crítico. A mí no me han parecido espectaculares. Bueno, yo viendo lo que hemos visto hasta ahora en Wii, yo creo que son bastante buenos. Sí, son bastante Y contando buenos. Que llevamos apenas un año de consola. En noviembre hace un año. Por eso que no es... En diciembre hace un año. Bueno, todos sabemos que las consolas rinden gráficamente cuando llevan 3-4 años en el mercado. Sí. Hasta mínimo los dos primeros años no se llega al techo en cuanto a gráficos. Bueno, este... He visto un vídeo que son los 10 primeros minutos del juego. Y hay que decir que empieza muy bien. Empieza muy bien porque empieza dentro de la nave. Tú ves lo que ve el personaje, que eso está muy bien. Es decir, tú giras la cabeza, el personaje gira la cabeza. Porque a mí los shooters en tercera persona no me gustan. No, la verdad es que no. A mí me gusta más en primera persona porque tú ves lo que está viendo el personaje. Y está muy bien porque hay ciertas acciones como contra una palanca de la nave, comunicarte por radio, que tú tienes, sale una mano y tú tienes que tocar las cosas en pantalla. Bueno, sin duda eso es un gran acierto en el juego. Eso está muy bien. Yo lo he visto y está muy bien, muy conseguido. Luego, bueno, entras en... Bueno, tampoco quiero desvelar nada, pero tú entras en la nave y, bueno, pues lo típico. Tienes que ir explorando, tienes que ir mirando las cosas, tienes que ir... Bueno. Sí, supongo que los primeros 10 minutos serán más tutorial que juego, exacto, realmente. Sí, sí, exacto. Lo que... A ver, yo voy a criticar un poco el juego... A mí el traje de Samus no me gusta. Se podría decir que es un poquito chillón para una exploradora. Y aparte que tiene unas sombreras tremendamente exageradas. O sea, no estamos en los 80. Sí. Vale, vamos a cambiar esas sombreras. Pero bueno, independientemente de eso, el tema de abrir las puertas a cañonazos. Las puertas se abren disparándolas. Bueno, es una particularidad de la saga. Es decir, no vamos a cambiarlo. A los amantes les encantará y a los detractores, por ejemplo, pues... Quizás no. Se agradecería más que en vez de abrirlas de un disparo, directamente las reventases con el arma. O bien que hubiera algún botón que tú pudieras pulsar. O con un botón, sí. Yo entiendo en la época de la GameCube que sí que tengas que disparar o lo que sea porque quieres simplificar un poco el juego, ¿no? Pero sí, este es un juego lento. Es decir, no es un juego que hay que ir frenéticamente disparando a todo lo que se mueve. Por lo tanto... No está de más pararte, abrir la puerta, pulsar un botón. Sí. Porque el abrirla con un disparo te da mucha velocidad al juego. Porque disparas una puerta y entras, ¿no? Pero bueno, eso es algo que es... Quizá un poco de realismo. Sí, sí. A mí, bueno, los juegos estos shooters futuristas, a mí no me gustan. Sí. No me gustan porque los veo poco reales, ¿no? Pero bueno, pero ahí está. Es un juego que... Para los amantes del género les va a encantar porque parece ser que es buenísimo. Parece ser que esta entrega además ofrecía un poquito más de acción que las anteriores. Sí. Cosa que se agradecerá. Exacto. Y bueno, a ver, yo creo que la empresa Retro, que es la que lo ha programado, yo creo que ha hecho quizá la mejor versión de las tres. Sí. La mejor versión de las tres. Y nada más, yo creo que ese juego, pues nada, no sé cuándo sale, creo que sale... Es esta semanita ya. Sí, sale el 26 de octubre, creo que es. Sí, debería estar, si no está ya en las tiendas, debe salir, sí. Ha salido ya. Pues nada, los que lo queráis seguramente ya lo tendréis, y los que estéis pensando si compraros o no, pues nada, os podéis pasar si queréis por www.nintendowii.es, Allí veréis muchos fanáticos de este juego que lo comentarán y seguramente que os darán muchos argumentos para compraros. Bueno, sin duda, si eres amante de los shooters más matar por matar, sí, no te gustará mucho, pero si no te importa tener exploración mientras disparas, sí, sin duda es un juego que te va a gustar. Exacto. Bueno, vamos a pasar ya al último juego que vamos a comentar por hoy, así un poco más extenso, de la Wii también, que es el Endless Ocean. Le han cambiado el nombre. Este es aquel juego que tuvo. Es un simulador de submarinismo. Sí. Es un simulador de submarinismo. A mí un poquito, al decir el juego este, me recuerda un poquito a la película que salió hace poco de Open Water. Bueno, hace poco, hace un par de años. La magnífica película. La magnífica película de Open Water. En la que era pues una especie de documental de dos hombres que se perdían en el agua. Ahí está. Este juego tiene cierto regustillo a que me recuerda a esa película. Sí. Bueno, este juego básicamente es un juego de submarinismo. Es decir, te sumerges en el agua. Tienes unas misiones, unos objetivos, pero no son primordiales. Es decir, ¿tú puedes hacerlas o no? Sí, se puede decir que la máxima diversión del juego consiste en meterse en el agua y ver el océano. Exacto. Sí. Ver el océano, ver las especies que hay por ahí. Hay hasta 200 especies, que eso está muy bien. Es decir, puedes descubrir muchos animales. No sé si el juego, supongo que sí, incluirá algún tipo de lista o algo así para saber qué animales has visto hasta el momento. Hombre, yo espero que sí. Lo que sí que sé es que tienes una cámara que puedes grabar. Ah, sí. Puedes grabar, supongo que unos segundos o lo que sea. Pero bueno, está bastante bien. Además, el juego tiene internet, es decir, tiene online. Puedes jugar con otra persona, podéis quedar una hora y bueno. Sumergirlos dos. A ver, yo mucha diversión no la veo, pero es un juego muy original. Sí, es un juego muy original. Es decir, no es un juego de huir de los tiburones, porque aparte los tiburones no te van a hacer nada. No ves un tiburón y tienes que huir, no. No, los tiburones simplemente mientras te hayan comido. Mientras te hayan comido ya está, no hace falta que te preocupes. Y nada, bueno, a ver, los gráficos para ser la Wii están muy, muy, muy, muy bien. Muy, muy bien. O sea, la profundidad que se consigue en el océano es buenísima. No, sin duda la recreación del océano es bastante buena. Además puedes meter tus propios MP3. Escuchándolos, sí, mientras navegas. Eso está muy bien. Sí. Está muy bien porque puedes ponerte música relajante o lo que tú quieras, lo que te guste, y estar una siesta mientras juegas. o lo que tú quieras. Bueno, sin duda para todos aquellos que no hayan hecho nunca submarinismo y quieran saber lo que se siente, es una compra obligatoria. Sí, sí. Bueno, es un juego que es tranquilo, un juego relajado, un juego que no tiene complicaciones, juego para disfrutarlo. Sí. Si te gusta el océano, si te gustan los animales marinos, si te gustan los delfines, pues es un juego que está muy bien. Está bastante, bastante bien. Aparte que es un juego muy original. Muy original, sobre todo muy original. Sí, por 40 euros, todavía no ha salido, no sé cuándo saldrá, pero bueno, por 40 euros pues es un juego que puedes plantearte comprarte. Sí, si te sobran 40 brillos y quieres visitar el océano. Ya está. Bueno, ya para terminar vamos a hacer una pequeña sección retro, sección PC, sí, no sé cómo llamarla. Sección otros mundos, se podría decir. Sí. A ver, hoy hemos hablado mucho de Wii, mucho de Nintendo DS, pero hablaremos más de PC. Lo que pasa es que hablaremos de Spore la semana que viene o la siguiente, no sé cuándo grabaremos. Sí, sí. Pero 15 días seguramente. Hablaremos de Spore, hablaremos de The Golf Stars. Exactamente. Que es muy bueno. Sí, si nos acordamos. Esto estamos diciendo ahora, pero a lo mejor luego se nos olvida. Sí. No lo recordáis, no hace falta. Y nada, hoy vamos a hablar de Command & Conquer Tiberian Wars. Sin duda, uno de los mejores juegos que ha salido este año para ordenador. Y sin duda, el mejor Command & Conquer que hay hasta ahora. Bueno, se podría discutir si entre este y el primero. Es que el primero es un clásico, que por cierto, el primero te lo puedes descargar gratuitamente, ¿eh? Pues es una buena iniciativa de la empresa. Por cierto, que yo los tengo descargados. Son dos CDs, dos imágenes ISO. El de la GDI y el de la NOS. Lo que pasa es que están preparados. Era aquella versión, tú no sé si lo recuerdas, pero el primer Command & Conquer funcionaba para MS-DOS. Sí. Y al cabo de un tiempecillo salió Windows 95 y sacaron la misma versión, pero para Windows 95. Windows. Entonces, esta es esa versión. Pero claro, ahora está Windows XP y hay compatibilidad. Yo no he conseguido hacerlo funcionar todavía. Bueno, quizás sea más compatible con Windows 95 que con MS-DOS, esa versión. Bueno, es que la sacaron para Windows 95. Es decir, fue una versión especial que sacaron para Windows 95. Sí. Que tenía mayor calidad y tal. Pero bueno, más que recordar ese gran juego que fue Command & Conquer 1. Dije Gloria, como se sí. El último. Vamos a recordar el último, que recupera muchos elementos de ese primer Command & Conquer. Sí. Desde los tanques lanzallamas, sí. Los tanques mamones. El mamón. Las orcas como naves de ataque de la GDI. Sí. Y bueno, la inclusión de la nueva raza, los screens. Screens que, sin duda alguna, una grandísima novedad, ¿eh? Es un gran acierto en la saga, incluir una nueva especie. Sí. Porque dos hacía corto. Sí, dos era un poquito. Pese a que estaban muy bien diferenciadas las dos, es que no eran razas, eran facciones. Sí, se puede decir que son facciones, sí. Y ahora han añadido una raza más. Dije, skins que son extraterrestres. Diríamos que es completamente diferente a las otras dos facciones que había hasta el momento. Sí. Su tecnología se basa sobre todo en las tormentas y en las naves, sí, de invasión planetaria. Sí. ¿Y los trípodes? Que los trípodes son buenos. Sí, los trípodes al más puro estilo de la Guerra de los Mundos. Sí, son clavaditos, casi casi. Y bueno, las otras dos facciones seguirían casi casi en... Bueno, lo mismo, tienen los obeliscos... La Noz tiene la potencia de los láseres, los tanques más ligeros, las unidades más móviles y más versátiles, sí, y la tecnología de ocultación, que sí, quizás sea lo más destacable que tienen. Le han añadido nuevas tropas, hay muchas tropas nuevas. Sí, hay bastantes tropas nuevas. Quizá algunas un poco sacadas de otros Command & Conquers, sí, como los que se van inmolando, cuando, bueno, los que explotan, los francotiradores, que también estaban en algún Rezaler. Sí. La mayoría de tropas, bueno, se podría decir que en los anteriores Command & Conquers, tanto en los normales como en el Rezaler, ya han salido casi todas. Sí. Pero hay alguna tropa ya nueva también. Sí, no, es un juego que está bastante bien. Tiene muchas tropas, es muy sencillo. Tú construyes tu base con tu vehículo de construir. Vas construyendo una central de energía para tener energía. Luego unos barracones que te dan tropas de infantería, luego construyes una central de vehículos para tener vehículos, un aeropuerto para tener aeropuerto, pues un edificio para que tenga mayor tecnología. Es decir, es un juego que está muy bien porque cada raza o cada facción tiene unas tropas más especializadas en una cosa o en otra. Tienes tus, sí, defensas. No hay murallas. No, es un gran no fe hay de la, murallas. Del juego. Y es algo que tiene que volver. Sí. Porque tú ya sabes que mi técnica era defensa. Sí, quizás se haga un poquito más complicada las técnicas de defensa sin murallas. Sí. Pero las torres han ganado bastantes puntos en este juego. Son bastante poderosas. Las torres están muy bien, ¿eh? Si las sitúas bien situadas, sí, es que no te hace falta murallas. De todas formas, tenemos que recordar que, bueno, el Command & Conquer nunca ha sido un juego de estrategia de controlar demasiado los recursos. Hay un solo recurso para coger, sí, aparte de controlar un poquito la energía de la base. Y ya está. Pero no tienes que controlar mucho, o sea que lo que más se basa el juego quizás sea en hacer el tipo de tropas que van bien contra las que tiene tu enemigo, uh-huh, e intentar destrozarle lo antes posible. Exacto. Antes de darle tiempo a hacer una defensa demasiado espectacular. Exacto, y además yo creo que las tres tropas que hay están, yo creo que bastante igualadas entre sí. Que no pasaba como en el Generals, que en el Generals... Sí, en el Generals... Estados Unidos con el General Aéreo y... Sí, en el Generals, bueno, eso fue fallo de la ampliación. Quisieron hacer una ampliación con los generales y es esto que comentabas. El General del Aire de Estados Unidos les quedó completamente descompensado. Sí. Era casi casi imposible entrar en una base de Estados Unidos y destrozarla. De hecho, siempre la ventaja aérea ha sido... muy determinante en los Command & Conquer. Sí, en este porque, quizá... Claro, es que es diferente. O sea, a una tropa terrestre es lenta, la pueden atacar todas las tropas. En cambio, las aéreas solamente hay algunas tropas determinadas que las pueden atacar y además son muy rápidas. Sí, es bastante difícil de alcanzarlas. Cuando no te hagas una buena defensa antiaérea es difícil. Bueno, pero en este Command & Conquer se puede decir que eso está bastante bien conseguido. Y las unidades aéreas no es que hayan perdido protagonismo, son bastante importantes. Pero no son tan mortíferas como podían ser en otros Command & Conquers. No, es un juego que está bastante bien. Sí, está muy bien. Han recuperado también la típica estrategia de meter a ingenieros en helicópteros. Está muy bien. Que había que esto en algunos Command & Conquers no lo habían hecho antes. Todas las tropas de pie, se puede decir, y algunos vehículos incluso se pueden subir helicópteros, sí, y se pueden hacer ataques aéreos bastante conseguidos. Bueno, de hecho, la GDI tiene una habilidad especial que tienes que pagar, 500 de Tiberio, creo que es, y puedes llamar a un avión para que te recoja esa tropa. Entonces tienes el avión que lo puedes transportar cuando quieras, al momento que tú quieras, al punto que tú quieras de mapa. Sí, porque también podemos comentar un poquito esto, que le han puesto bastantes habilidades en este juego, cosa que en los anteriores no había tantas. Quizá, bueno, en el General sabía, pero no te cobraban. No te cobraban por utilizarlas. No. Y en este, en cambio, empiezan a cobrar. Tienes más habilidades, mucha más variedad. Pero tienes que pagarlas. Pero tienes que pagarlas. Pagarlas en dinero del juego, ¿eh? No estamos hablando de... Y en el General lo que pasa es que para conseguir las estrellas, que eran estrellas, entonces cuando ibas consiguiendo estrellas, te iban dando... Sí, conseguías... Podías escoger diferentes habilidades. Exacto, lo que más... Bueno, el que más mataba. Sí, lo que más te gustase. Sí, para tu estilo de juego. Y las estrellas las ibas consiguiendo conforme ibas matando. Quizás es mejor este sistema. Sí. Porque lo puedes usar casi desde el principio. Sí. Y sin duda, si utilizas demasiadas habilidades, tienes menos dinero para hacer el ejército. Exacto. Y bueno, que comentar que obviamente tiene online. Se puede jugar por LAN. No hace falta jugar con servidores oficiales. Puedes instalaros el Hamachi. Sí. Hamachi es un programa que te simula una red LAN mediante internet. Exactamente. Entonces, es un programa que está muy bien para jugar a juegos que no quieres conectarte por la razón que sea al servidor oficial. Pues te lo instalas tú, se lo instala quien sea, y ambos podéis jugar. Simuláis como una LAN, porque te da como una IP diferente. Es un juego que está bastante, bastante bien. Bueno, para todos los amantes de la estrategia, es un juego totalmente recomendado. Sí, sí, sí. Hasta que no venga el próximo. Además, hay que decir, que ya se nos olvidaba, que es un juego que está muy bien programado a nivel de optimizar los recursos. Sí, la verdad es que sí. Lo hemos corrido en algunos ordenadores totalmente diferentes. Sí. En cuanto a prestaciones. Bueno, yo tengo un 2000, un AMD 2000, con 500 MB de RAM. Y la verdad es que el juego, bueno, con gráficos mínimos, no tiene casi texturas, pero bueno, se reconocen bien las unidades y tal. Y se ve bien, se ve... Y se, sí, sí, se ve bastante bien y va muy fluido, que es lo importante en este tipo de juegos. Exacto. Y después, bueno, en tu ordenador, que servía casi toda la calidad del juego. Y es un 3400 con 1 GB de RAM y una tarjeta de 256 NVIDIA, normalita, estas de las más tiradillas. Y ya te digo, con todo al máximo se puede jugar. En momentos de mucha acción se te ralentiza un poco, pero lo bajas a normal. Sí. Que se ve de coña. Es que los gráficos en máximo son gráficos muy espectaculares. Sí, sí, sí, son muy espectaculares porque se ven sombras, se ven reflejos, se ven un montón de cosas que están muy, muy bien. Sí. Pero bueno, para el próximo ordenador ya lo disfrutaremos. Sí, sí. Ya para terminar, vamos a hacer un repaso a los lanzamientos que vamos a tener de Wii DDS o que hemos tenido ya. Vamos a empezar, pues yo que sé, el Metroid Prime 3, por ejemplo, sale el 26. El Thrill Bill of the Rails, el 31, yo este ya lo he visto. Lo vi en alguna tienda. Día. Sí, este es el cuál es, ¿no? Este es el de los trenes. Sí. El del parque de atracciones. ¿El parque de atracciones? Vale, sí, que puedes modificar todos los raíles como tú quieras. Aparte que con el mando de la Wii es genial. Sí. Bueno, pues este ya está. El Guitar Hero 3, que saldrá el 23 o el 26 de noviembre. Star Wars pone el 8 de noviembre, pero no estoy seguro. Bueno, ese es un jueguecito que nos puede... dejar ver más o menos lo que podría ser el The Force Unleashed, bueno, que saldrá dentro de, ya hablaremos. De un tiempecito. Sí, ya hablaremos en su momento. Este promete. Sí. Promete. El Nosocean el 9 de noviembre, Super Mario Galaxy el 16. Mira, Godzilla Unleashed. Sí. Este teníamos el de GameCube y era muy bueno. Sí, la verdad es que un juego muy entretenido de pelea. Muy entretenido. El Resident Evil Umbrella Chronicles el 30 de noviembre. El Geometry War Galaxies, este saldrá en noviembre, no sabemos cuál. Este no sé si sabes cómo es. Sí, he visto algún vídeo. ¿Has visto? Es genial. Este está para la 360 en la típica consola virtual que tienen ellos. No sé, cómo, no sé cómo se llama. Pues lo tienen y es muy bueno este. Este está muy bien. Sí, la verdad es que es un juego que pinta bastante bien. Está muy bien. En cuanto a temática y la diversión que parece que puede dar el juego. Sí, muy simple. Es de naves. Mata-mata, el típico mata-mata, sí. Pero es muy colorido, está muy bien. ¿Qué más tenemos? El Rayman Rabbids 2, también sale en noviembre, y el Pokémon Battle Revolution, que sale también en noviembre. Bueno, y para los amantes de la lucha libre, yo también comentaría el WWE SmackDown vs. Raw. Hay que comentarlo. Sí, es un juego interesante donde los haya, sobre todo por los rumores de que podía venir doblado al castellano. Sin duda, si lo dobla la misma gente de 4, es una compra obligatoria. Sí, sí, yo no quiero imaginármelo, ¿eh? Bueno, como novedades en cuanto a juegos de DS, tendríamos el Zelda Phantom Hourglass que ha salido este mes. El Balls of Fury es un juego bastante entretenido. Yo he escuchado algún comentario por ahí que comentaba que era un juego bastante entretenido. No he tenido la oportunidad de ver ningún vídeo, pero parecía que era un juego interesantillo. Igual, si vemos que puede resultar interesante para el próximo programa, podríamos comentarlo. Sí, pues se podría comentar alguna cosita. Bueno, los típicos Lego Star Wars. Sale un Mario Party para la DS. También saldrá ahora para noviembre, para el 23 de noviembre. Espero que sea mejor que el Mario Party 8. Sí, esperemos que sea mejor que la versión de Wii. Por cierto, si tenéis intención de comprarlo, no lo hagáis. Bueno, después también podríamos tener el Geometric Wars, la versión para DS. Esa habrá que probarla. Sí, otro Godzilla Unleashed en versión de DS. Bueno, ¿cómo no? El Pro Evolution Soccer 2008, que la versión también sale para DS este noviembre, aunque la versión de Wii se va a esperar un poquito más hasta primavera. Pero la versión de PlayStation 3, la 360 y la DS ha salido ya. Bueno, el SmackDown vs. Raw también saldría para esta consola. Un Bomberman History, bueno, que no tenía oportunidad de verlo, pero bueno, supongo que será los típicos Bombermans de toda la vida. Nunca están de más. Y bueno, la versión de Rayman Rabbids 2 también saldrá para DS este noviembre. Bueno, pues yo creo que hasta aquí está todo. Ya habéis visto un poco la temática que va a tener este podcast. Es decir, no vamos a hablar de las últimas noticias. Vamos a hablar un poco de lo que a nosotros nos parecen los videojuegos en general. Sí, lo que haya habido más interesante este último mes, lo más interesante que esté por salir, obviamente es de nuestra perspectiva. Exacto. A ver, nosotros somos hermanos y solemos quedar pues un par de veces a la semana y bueno, siempre lo que hacíamos cuando quedábamos era comentar las últimas novedades, precisamente esto que hemos hecho aquí con vosotros, más largo, pero esto lo solíamos comentar cada semana. Entonces bueno, dijimos qué mejor forma de aprovechar nuestras palabras, sí, que grabándolas para la posteridad. Sí, y bueno, y si a alguien le interesa, pues las puede escuchar, que pueda valorar por nuestros comentarios, que pueda valorar los juegos bajo nuestro punto de vista. O incluso que le parezca interesante lo que opinemos y que a partir de aquí se compre o deje de comprar algún juego. Exacto. Bueno, si lo compráis, ya sabéis, vamos a comisión. Sí. y nada, bueno, yo creo que esto es todo. Me despido. Yo soy Javier. Y yo soy Alberto. Nos veremos dentro de... No sabemos cuándo. Sí. 15 días, supongo. Mínimo 15 días, sí. Pues venga, lo dejamos aquí, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.